a una persona que ciertamente admiramos mucho, que es Alberto Cortés. Hoy cumple 71 años, Alberto Cortés. Él nació en La Pampa, en un lugar que se llama Rancul. Rancul. Un día como hoy, de 1940. Y es un compositor, cantante argentino, a nuestro leal saber y entender, uno de los más destacados compositores y cantantes, completo el tipo, o sea, fabrica y ejecuta, crea y ejecuta, ¿no? Él realmente crea, porque una canción antes de ser tal no es nada, y él hace una canción y una poesía de la nada, realmente, o sea, son una de las pequeñas virtudes que solemos cultivar los humanos para parecernos un poco a Dios. Él tiene esa virtud también de hacer muchas de sus canciones basadas en cosas reales, o en sentimientos, o en las adversidades. Y es muy difícil, cuando uno no es capaz realmente de hacerlo, que queden bien. O sea, ¿alguna vez usted escuchó una canción más bonita hecha a un perro que callejero? Era callejero por derecho propio. Es muy difícil. O sea, ponerle una canción hecha a un perro que se le ponga a la par. Es muy difícil, muy difícil. Callejero, por ejemplo, o cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, o mi árbol y yo, cantarle a un árbol y hacerlo con tamaño nivel, dignidad, poesía, espectacular. O sea, qué maravilla, Goyo, cuando un amigo tuyo tiene un niño, qué maravilla, Goyo, qué maravilla, ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué bárbaro! Déjame embromar, o sea, El Vagabundo, Castillos en el Aire, Como el Primer Día. Mire, entre tantas cosas bonitas que ha escrito Alberto Cortés, y no queriendo hablar mucho de él, pero él en su biografía o en su vida tiene cosas, digamos, muy llamativas. Él se vino a estudiar a Mendoza cuando era chico. Se vino a estudiar música a Mendoza. Y muy joven, a los 20 años, ya se fue a España. Y creo que su primer disco lo graba en Bélgica. Digo yo, uno debe haber tenido el apoyo de su familia para irse a los 20 años a España y poder grabar un disco y hacer presentaciones con orquestas sinfónicas en España y todo lo demás. No, me imagino que con alguna moneda se tiene que haber ido, porque un artista, si no tiene un respaldo económico, es muy difícil, más allá de su capacidad innata, pero por más rápido que haya sido el crecimiento, irse a los 20 años ya directamente decidido a ser artista. O a lo mejor él la laburó, ¿no? Pero escribe canciones desde los 12 años, Alberto Cortés, desde los 12 años. Una de las primeras obras es Un cigarrillo, la lluvia y tú. 12 años de edad. Bueno, entre tantas otras cosas, pero no quiero hablar tanto, sino quiero que escuchemos de él. Hemos elegido una canción que nos gusta mucho, por la poesía, por lo que dice, por el mensaje que deja, y porque es una canción linda como para escucharla a esta hora de la mañana y pensarle la letra. Está la puerta abierta, se llama. La vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. La canta en esta ocasión con otro grande, con Facundo Cabral. En este trabajo que hicieron y estrenaron en México y lo presentaron, tuvieron más de, ¿cuántas dijo? No sé si 100 presentaciones en México con este Lo Cortés No Quita Lo Cabral. No los dejaban irse. Está la puerta abierta. En esta gira que hicieron junto a Facundo entre 1994 y 1995. Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos. Por ese motivo estamos hoy aquí. Está la puerta abierta, de par en par. La vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo con la misma canción. Bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre cantando te acunó. Bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre cantando te acunó. Sí, señor. Sí, señor, eso es. No olvides que tu madre cantando te acunó. Todas las cosas bellas comenzaron cantando. Debe ser Alberto Cortés, sin dudas, uno de los principales creadores del siglo XX musicales, ¿no? Una canción de Alberto Cortés seguramente debe estar entre las mejores del siglo XX. Seguro. Entre tres, una seguro es de Alberto Cortés. Y es más, creo que en Chile ya han hecho este tipo de encuesta y una canción de Alberto está.